Sección 8 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, marzo de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. El violín federativo. Oyó un sabio decir que un mal violín, cuando de un pisotón se vuelve 100, si triza a triza se une y pega bien, resulta un instrumento superfín. Y viendo el tal al patrio bergantín, lidiando cada década un vaivén, lo declaró, por tanto, hecho un belén, y a romperlo y pegarlo acudió al fin. Hizo 9 estaditos la nación, y al punto, con saliva federal, emprendió la flamante conversión. ¿Qué resultó? Pregunta original. Que el doctor del violín tocó el violón, volviendo al caos el orden natural. La estatua y el pueblo. Ciego de vanidad, cierto malvado, ladrón, vicioso, ingrato y asesino, un egoísta monstruo coronado, por lección o capricho del destino. Malversando del público la hacienda, se alzó una estatua, impúdica impostora, que mostraba en su base esta leyenda: al bienhechor, su pueblo que lo adora. Y, dando fe del general consenso, vio al sol siguiente el déspota iracundo, que ya la honraba el popular incienso, densa ovación de proyectil inmundo. Un cercado de fierro hízole entonces y un perenne guardia circundóla, añadiendo este edicto al pie del bronce: aquí a todo sacrílego se inmola. Y hubo en efecto al sacrificio inicuo de hablar verdad espléndido escarmiento. Aún se conserva el pedestal conspicuo por el color que lo empapó sangriento. Pasó al año un inglés, y el más completo cambio encontró, ni guardia ni cercado, colgado en vez de estatua un esqueleto, y al pie a todos los déspotas traslado. La limosna. Iba Matilde para su escuela, ágil, gustosa, de buen humor, cuando un anciano que el hambre hiela una limosna le demandó. Ella al momento sondó el bolsillo, ansiando hacerle la caridad. Pero la pobre no halló un cuartillo, mortificante contrariedad. ¿Qué hizo Matilde? Vacióle entonces su otro bolsillo, la provisión con que pensaba tomar las 11, en el descanso de la lección. Y dijo: almuerza, doliente amigo, siento en el alma no tener más, mas si otras veces te hallas conmigo, mejor provista me encontrarás. Y siguió andando veloz, contenta, pues no hay delicia como hacer bien, y así dio al cielo muy buena cuenta, y a su maestro la dio también. Pensaba en ti. Ah, por fin llegaste ya. He pensado tanto en ti. ¿De veras? Sí, papá. Y di, ¿qué pensabas de papá? Pues bien, pensé que quizá me traerías un tití o una muñeca. Hela aquí. Hola, ¿y qué galana está? Sí, pero hijita, ojalá no me recuerdes así. Pensabas en ti, no en mí. Y muy poco afecto da, y a nadie cautivará, quien no se olvide de sí. La niña curiosa. Curiosa, perversa, estúpida, espepa. Tuvo una muñeca muy guapa, muy bella, vestida de fiesta, cual una princesa, con rizos y medias y aretes de perlas. Amaba la tierna, dormía con ella, y siempre, doquiera, llevábala a cuestas. Mas ay, que las necias no duran contentas. Sus bienes no aprecian ni el de otros respetan. Un día que a Pepa la indujo Pateta a darse fiel cuenta de cosas secretas, armóse tremenda con unas tijeras y haciendo con fuerza la linda muñeca, la saja, la opera, la hurga, la observa, de rizos a piernas destroza sus prendas. Por dentro y por fuera la vuelve miseria. Yo grande sorpresa, qué chasco, qué pega. La mona no encierra ni un chícharo, es hueca. Al punto la necia en llanto se suelta y muérdese y pega y grita frenética. ¡Oh bárbara! ¡Oh bestia! ¡Ay, pobre muñeca! Curiosas polluelas, cuidado que os pesa. El cielo. En una hermosa noche, inflado el pecho, dijo a su padre la inocente Inés: ¡Ah, qué bello será visto al derecho un cielo que es así visto al revés! Y abrazándola el padre satisfecho, repuso: ¿Y qué ángel no serás después, si en este mundo de miseria lleno eres ya un serafín tan lindo y bueno? Las peleadoras. La mamá de Blanca y Rosa trajo de la calle un día una muñeca preciosa, vestida como una diosa, de seda y argentería. ¡Para mí! ¡No, para mí! Gritó al verla cada una. Y ella les dijo: ¡Alto ahí! Si la disputáis así, será más bien de ninguna. Voy a dársela esta noche a quien se porte hoy mejor. Y si os portáis sin reproche, todas dos a la otra un coche, daré del mismo valor. La madre condescendiente dejó que una y otra niña viesen de cerca el presente. Tomáronlo y prontamente entre las dos se armó riña, pues cada cual se empeñó con manos, uñas y brazos en que a ella se le dio la muñeca y resultó que el dije se hizo pedazos. No hay cosa más tonta y fea que dos niñas peleando. Las detesta el que las vea y pierden en la pelea eso que están disputando. Nueva York, octubre 12, 1870. El pajarito de oro. Despiértenme muy temprano, que quiero al campo ir a ver aquel pajarito de oro que canta al amanecer. Dicen que nada hay más lindo, ni trina con tal primor, pero que nadie lo ha visto pasando el primer albor. De rubíes y esmeraldas bordado su cuerpo está, y hay en su frente una estrella que alumbra por donde va. Y es pajarito casado, siempre anda con su mujer, y al cantar conversan juntos y hasta se dan a entender. Él repite: rico, rico, a cuántos niños lo ven, y ella: linda, linda, linda, dice a las niñas también. Y cuentan que los muchachos, que suelen dar madrugón para ir a ver su hermosura y oír su conversación, paran en hombres muy ricos, como el pájaro anunció, y en muchacha muy graciosa, la que sin gracia nació. La aurora quiere a los niños, ella su color les da, con ese brillo y frescura que alumbra por donde va. Y aquel pajarito de oro que canta al amanecer es su niño y nos convida a que lo vamos a ver. Nueva York, octubre 12, 1870. Las redoblantes. Hay muchas niñas parleras en quienes la educación de los músculos vocales tal perfección alcanzó, antes que hiciesen la suya la modestia y la razón, que parece que habla sola su boquita y muy veloz, sin intervención ninguna de autoridad superior, y tantas y tales cosas ensartan sin ton ni son, que redoblan despropósitos como redobla un tambor. Dientes y confites. Con nueces y confites armaron riña los dientes primorosos de cierta niña. Vamos a ver, gritaron muelas y dientes, quiénes son más bonitos y más valientes. Y bien pronto en su rabia de basiliscos pasaron de las voces a los mordiscos. Tric-trac van repitiendo dientes y muelas al modo de cachucha con castañuelas. Y nueces y confites crujen, decrecen, se destrizan, se funden, desaparecen. Muertos los enemigos y sepultados, cantan triunfo los dientes regocijados. Mas ay, duró bien poco su canto ufano, llegó el dolor de muelas con lanza en mano. Y a cada lancetazo, cruel les repite, ¿no quieres otra almendra y otro confite? Y luego tuvo náuseas la pobre niña, y cayó cual ternera con la morriña. Pasó 24 horas de ansias mortales, tomó aceites y polvos, lloró a raudales. No pudo ir a sus juegos, quedó encerrada, y pagó en largo ayuno la confitada. La que quiera volverse pálida y fea y arruinar esos dientes de que alardea. Casque nueces y almendras y dulces coma, esa es de las muchachas la gran carcoma. Y hasta sus colorcitos tan primorosos son venenos que tientan a los golosos. Nueva York, marzo 20, 1870. El hastío del placer. De L. Ratisbonne. Tanto regalo hicieron a Magdalena en tiempo de aguinaldos y Nochebuena, que estaba loca sin saber qué le gusta ni qué le choca. Ya viste una muñeca, ya la desnuda, ya coge otra y sus trajes muda y remuda, ya unas manillas se prueba, ya hace mesa con 3 vajillas. Y así fue repasando cosa por cosa y botándolas todas vertiginosa, y al fin bosteza, y en pos de los bostezos el llanto empieza. ¿Qué tienes? Dijo el aya. ¿Se quebró un plato? ¿El traje no te viene? ¿Te arañó el gato? ¿Quieres decirme? Nada, que estoy cansada de divertirme. Ah, el aya le repuso, tenlo presente, sin trabajar no hay dicha que nos contente. Un soplo dura, el trabajo es su salsa, su podadura. Nueva York, febrero 1, 1872. El adiós del niño. De L. Ratisbonne. Dime adiós a un niñito, dice la madre, y él sigue hecho una risa como estaba antes. Bríndale un beso, no un adiós, que en el cielo no ha aprendido eso. Nueva York, febrero 1, 1872. Fin de la sección 8.